salir así, con ese pantalón metido ahí. ¿Qué va a decir tu papito? Que no te des apretadito. Sé que ya no puedes respirar, y tu papito empieza a transpirar. Sácate todo ahora mismo, venite al fondo conmigo. Mira tu papito, que baranda pescadito. Anda a lavarte la cosa, anda a no ser arruñosa. Como transpira tu papito, que baranda pescadito. Anda a lavarte la cosa, anda a no ser arruñosa. Anda a no ser arruñosa. Así nomás. Es corta la bota. Que baranda pescadito, anda a lavarte la cosa.